¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que parquear. Atrás no espera el asiento, fuera una aventura. Cuando te desnudo, tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados. Planificación, porque a ti la situación te descontrola en el formato de vida. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se espera la. Call the fucking sunset. Do watch the tight man.